Quisiera hacer un comprimido resumen de lo que hemos visto en estas cuatro experiencias que nos han compartido las compañeras y compañeros. Hemos visto el papel y la responsabilidad individual en la salud y en nuestro desarrollo, expresado en la experiencia que nos compartía el compañero de León con relación al VIH. Hemos visto la responsabilidad y el papel de las comunidades y las familias en el trabajo que nos compartía Magdalena de prevención del dengue. Hemos visto la responsabilidad social y empresarial en la insuficiencia renal crónica y hemos visto la responsabilidad del sistema en la experiencia de la Facultad de Medicina. En las distintas exposiciones nos hemos encontrado, en primer lugar, que falta coordinación y comprensión global de la problemática de salud. Una comprensión que debería implicar un papel y una participación de las autoridades de educación, de salud, de protección de los recursos naturales, el MARENA, de las autoridades del agua, como INAA, ENACAL, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el INS, de las alcaldías, entre otros. Nos hemos encontrado con un sistema de salud, en primer lugar, discriminador por estrato social y económico, discriminador por niveles de educación, discriminador por problemática. Nos hemos encontrado un sistema de salud con un personal que no conoce, no sabe y a veces no quiere aprender. Nos hemos encontrado un sistema de salud con una planificación centralizada y rígida que no toma en cuenta o no siempre toma en cuenta las necesidades reales de la población. Nos hemos encontrado con una visión limitada del bienestar y de la salud en el sistema. Y hemos visto distintas respuestas que se dan a partir de la experiencia de cada uno de los compañeros y compañeras. En primer lugar, nos complace el trabajo desde la universidad y la inconsistencia en la formación de profesionales de la salud. Dan como respuesta un cambio en la currícula, con un mayor vínculo de quienes están formándose con la problemática de salud a través de la práctica en las comunidades. Esperamos que esto siga así y ojalá se extendiera a todos los profesionales de la salud. Hemos encontrado un esfuerzo muy importante con frutos muy positivos en el trabajo comunitario que han venido desarrollando las compañeras y compañeros, aunque como nos decía Magdalena, la mayoría son mujeres, en la prevención del dengue, que ha buscado en primer lugar la coordinación entre las instituciones, en segundo lugar que se reconozca que la responsabilidad es compartida y que hay posibilidad, capacidad y conocimiento en las comunidades que no puede ser despreciado. En tercer lugar, nos encontramos con la experiencia de los compañeros del grupo de autoayuda que parte de la organización y el empoderamiento y de la búsqueda de alternativas para combatir la discriminación y mejorar sus condiciones de vida. Y en cuarto lugar, nos encontramos con la lucha titánica en contra de un papel irresponsable y un estado cómplice que cada día nos sorprende, a pesar de que pues ya con más de medio siglo uno podría ya no sorprenderse tan fácilmente, pero igual nos seguimos sorprendiendo la complicidad de este Estado con empresarios como Carlos Pelas, donde se protege la impunidad, donde se protege la destrucción y el uso irresponsable de nuestros recursos y especialmente el atentado contra la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tratando de tapar con un dedo la problemática de la insuficiencia renal crónica y la contaminación ambiental, de una de las cosas que quieren hacer aparecer como que nos representa en el exterior, que es el ron flor de caña. Vemos en todos estos casos que el empoderamiento de los estudiantes de medicina, de las comunidades, de las personas que viven con los problemas, tanto en el caso del VIH como la insuficiencia renal crónica, es un paso fundamental.